No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. ¿Alguna vez te has preguntado si la luz que enciendes en la noche puede tener algún impacto? En las ciudades estamos tan habituados a la iluminación que no somos conscientes de su efecto negativo sobre el ambiente. De hecho, la luz en exceso se considera un tipo de contaminación, cuyos efectos pueden observarse a varios cientos de kilómetros de las fuentes luminosas. Para algunos científicos, la luz artificial es probablemente el cambio más drástico que los humanos hemos generado en el ambiente, cuyas consecuencias sobre la vida silvestre apenas empezamos a comprender. Por millones de años, la vida sobre el planeta ha dependido de los ciclos del día y la noche. Este ritmo está codificado en el material genético de las plantas y los animales. Pero los humanos hemos alterado radicalmente este ritmo al iluminar las noches. Las plantas y los animales necesitan de estos ciclos para sostener sus procesos vitales. Las evidencias científicas muestran que la iluminación artificial tiene efectos negativos e incluso fatales sobre muchas criaturas, ya que la mitad de los seres vivos en la Tierra son de actividad nocturna. La noche les dice cuándo comer, dormir, cazar, migrar o reproducirse. Por ello, la luz limita seriamente su vida, exponiéndolos a los depredadores o reduciendo su tiempo para encontrar alimento, refugio o pareja. En general, el efecto más común de la contaminación lumínica es la alteración de la regularidad de los procesos biológicos al afectar los niveles de melatonina. La melatonina es la hormona que actúa como ese reloj biológico que regula gran cantidad de funciones en nuestro cuerpo. Los científicos consideran que esta hormona es la más antigua conocida a lo largo de todo el árbol filogenético y cuyas señales indican a las células de muchas especies cuándo es de día y cuándo no. La contaminación lumínica es al mismo tiempo un problema extremadamente simple y difícil de resolver. Es simple porque, una vez que se apagan o redireccionan las luces, la contaminación desaparece sin requerir de mayores esfuerzos. Sin embargo, es difícil porque para remediarla se requiere de un cambio en el comportamiento de millones de personas para enfrentar sus prejuicios sobre la oscuridad y, sobre todo, sus hábitos cotidianos. Se requieren esfuerzos locales y regionales para atender este problema. En este sentido, esos esfuerzos deben considerar los siguientes elementos. Las luces deben ser direccionadas solo hacia donde sea necesario. Los usuarios deben instalar las luces con el brillo solamente requerido para cada situación. Y no todas las luces deben permanecer encendidas durante la noche. Se pueden programar para que se apaguen a cierta hora. Dependiendo de su longitud de onda, los efectos de la luz se pueden incrementar. Por eso es conveniente preferir la luz amarilla o rojiza. Por millones de años, los seres humanos pudimos vivir en balance con la naturaleza. Pero ahora estamos alterando ese delicado equilibrio debido a la contaminación lumínica. Es entonces nuestro deber hacer todo lo posible para reducirla. Como recompensa, no solo contribuiremos a recobrar la biodiversidad, sino también nuestra conexión con la noche y con el universo que se extiende más allá. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.